A Adriana Arriaga, ella es integrante de la Asamblea Ambiental Cosquín. ¿Qué tal, Emilce? ¿Y qué tal a la audiencia también? Buenos días. Bueno, nosotros estamos aquí en el estudio ya hace varios días tratando de poner siempre, ¿no?, en agenda distintos temas que hacen al medio ambiente, que hacen a lo social medioambiental en esta articulación, ¿no?, de un impacto directo, lo que el hombre le hace a la tierra, lo que la tierra lo beneficia al hombre. ¿Cómo se viene en la organización esta marcha? Bueno, digamos que viene separada del festival. Otros años siempre la hacíamos al mismo tiempo del festival, que este año no fue presencial. Así que estamos convocando, como vos dijiste, para mañana sábado a las 19 horas. Ya desde antes va a haber mesas informativas más temprano, sobre todo recalcando por qué hacemos esta marcha en defensa del agua, la tierra y la vida, y qué consideramos el verdadero progreso. O sea, ¿cómo cuidar ese agua, tierra y vida en relación a nuestra vida como pobladores y pobladoras del Valle de Punilla, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos es que el verdadero progreso tiene que ver con que haya agua potable para toda la gente, que haya buena atención médica en Punilla para no tener que salir corriendo a otro lado, ofertas educativas, diversificación de las de los modos de producción y de las fuentes de trabajo, y una serie de cosas que tienen que ver con iniciativas que en otras partes del país ya están en marcha y que quisiéramos que se desarrollen acá, y sobre todo que haya oportunidad para que todas y todos nos estemos enterando a tiempo de los planes que tiene el gobierno y que podamos emitir nuestra opinión, ser escuchados y participar. Una de las cosas en las que estamos atrasadísimos es en el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial participativo para opinar desde todos los sectores de la sociedad qué tipo de desarrollo esperamos para Cosquín y para la zona, ¿verdad? Bueno, en las demás localidades son los mismos reclamos. Que, las y los vecinos quieren ser escuchados. Y ni te cuento a aquellos que serían afectados por la traza que han que han decidido Caminos de la Sierra y su gente, si se llevara adelante este proyecto, que esperamos que no, el de la autovía por el oeste. Por supuesto que nosotros lo que queremos es que se atienda muy bien el problema del tránsito, para que sea un tránsito fluido y seguro, pero sabemos que llevamos mucho atraso de, bueno, vos lo has dicho muchas veces, Emilce, la ruta 38 necesita ensanchamientos, carriles de sobrepaso. El ferrocarril podría ser un ferrocarril modelo y poder llevar gente y carga. Y bueno, el tránsito se solucionaría muchísimo con estas medidas, diversas medidas. No sé si ya dije demasiadas cosas. Cualquier cosa, confirmo algo de lo que acabo de decir. No, me parece por la que gente, sí. ¿eh? No, Sí, no, que digo que me parece que en definitiva lo que estás exponiendo son los argumentos, ¿no? Son los pilares sobre los que se sostiene esta nueva edición de esta marcha, que como decimos ya ayer yo lo decía, ¿no? De alguna forma casi un clásico. Que en definitiva nos convoca, ¿no? Como comunidades, y no solamente a los que vivimos en Cosquín, sino a toda la región del Valle de Punilla, porque sabemos que de la misma participan vecinos de distintos puntos del valle y en otras oportunidades, no sé en esta ocasión con el tema de la pandemia, pero venía gente desde otras provincias a hacerse presentes, a sumarse a esta marcha para visibilizar problemáticas en algunos años específicas, como en este caso, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué pasa no solamente con Cosquín, sino qué pasa con las otras comunidades y qué pasa con esta nueva traza de la autovía que para Caminos de las Sierras y para el gobierno de la provincia de Córdoba es un hecho a partir del mes de mayo, que se está trabajando, conozcamos o no conozcamos los vecinos, lo que puede llegar a pasar? Bueno, lo que queremos es precisamente que vecinas y vecinos puedan expresarse y ser escuchados. Sobre todo aquella gente que, si se hiciera la obra, vería tremendamente afectada su forma de vida. Hay toda una identidad de vida que tiene que ver con zonas periféricas de Cosquín, por ejemplo, el barrio Las Tunas. Yo no conozco mucho, pero de escuchar a la gente que vive allí o a quienes han hablado con ellos, uno se da cuenta que hay una forma de vida que ellos le llaman serrana, tanto para quienes son de aquí, de varias generaciones, como para los que han elegido vivir ahí, una forma de vida que se perdería, o porque sería expropiado su propiedad, o porque pasaría cerca una tremenda autovía que en algunos lugares estaría en altura, que cortaría cursos de agua con el ruido, con las luces. Cambia todo, todo, todo, todo, en una zona que, bueno, esto no lo digo yo, lo han dicho otra gente compañera de esta cuestión socioambiental, es una zona que es fundamental porque el barrio está desarrollado sobre lo que fue en su momento una comunidad de originarios. Es una zona antiquísima, como decir, el corazón de Cosquín, desde allí se desarrolló Cosquín, es una zona que tendríamos que cuidar, y que además de todo esto social que estamos diciendo, que es tan sensible, tiene muchísimo que ver esa zona y todas las demás por donde se supone que pasaría esta traza, tiene mucho que ver, como dije antes, con cursos de agua que hacen a la cuenca del Yuspe, y eso es fundamental cuidarlo de una manera que en este momento no se está haciendo y no queremos que empeore más aún la situación. Es nuestra fuente de agua. Tenemos un serio problema con el agua. Así que bueno, hay muchas razones por las cuales expresarnos. Las consignas mañana van a ser básicamente esas. La autovía no es una prioridad. Progreso es agua, salud, educación, trabajo, vivienda. Progreso sí, pero que el progreso no cueste vida. Participación popular, derecho a ser escuchadas y escuchados. Bueno, y otras consignas que tienen que ver con todo esto, con el agua, con el derecho del agua, etcétera. De lo sanitario también comenté hace un rato, también nos preocupa muchísimo que estemos dependiendo de Córdoba, por ejemplo. Queremos centros de atención de salud de calidad aquí en distintos lugares del valle. Y bueno, vamos a ser acompañadas por gente del Valle de Sierras Chicas, de Tras las Sierras, de Córdoba Capital, y como vos dijiste, posiblemente de otras partes del país. Como siempre, es una marcha con mucha alegría, con mucha música, con mucho color, así que invitamos a toda la gente de Cosquín que se acerque a las mesas informativas y a que se una a la marcha. Y el que no quiere unirse, por lo menos que nos salude al pasar. Pero está todo el mundo invitado a una marcha pacífica, colorida, musical. Mañana desde las 19 horas salimos de la zona de la Plaza del Folclore hacia Plaza San Martín. Adriana, ¿en alguna instancia habrá algún tipo de junta de firmas, por ejemplo? ¿Hay alguna localidad en particular que necesite juntar firmas para hacer presentaciones ante sus comunas, municipios? En realidad estamos todas las localidades. Las vecinas y vecinos de Vialet Macé están muy movilizados, ha habido muchas noticias con respecto a esta gente. El miércoles hubo una gran manifestación, ustedes lo comentaron también. Así que la gente de Vialet Macé, así como la gente de Cosquín, va a tener sus propios volantes informativos y va a haber juntadas de firmas, sí. Una juntada de firmas general apoyando un petitorio al señor gobernador, que es como una carta abierta donde decimos todas estas cosas que tienen que ver con cuál es el verdadero progreso y nuestras prioridades y por qué esta autovía, que implica una deuda tremenda y que está decidida autoritariamente a nuestras espaldas, no es una prioridad. Así que hay un petitorio al gobernador. Y después cada localidad puede tener sus volantes o sus propios petitorios. Acá en Cosquín estamos juntando firmas para pedir al Consejo Deliberante una audiencia pública municipal presencial para que toda la población de Cosquín pueda expresarse antes de que el Consejo Deliberante firme por nosotras y nosotros el permiso o factibilidad de uso del suelo para esta obra. En Vialet Macé lo hicieron a espaldas del pueblo y es una vergüenza. Acá no queremos que suceda eso. Sí, lo de Viale Mace todavía no tiene, no hay cómo mirarlo en realidad. Digo, y No hay todavía cómo no hemos mirarlo. escuchado, sí, todavía no hemos escuchado la voz de ninguno de los representantes del pueblo como para poder entender qué pasó, cuál es la justificación, bueno, cómo puede ser que ocurran estas cosas. Es realmente, Injustificable, sí, ¿no? injustificable, y Injustificable. además es muy nocivo para la democracia, ¿no? Y Por supuesto. para el estamos en un año electoral, ¿no? Y eso también es Claro. como que te moviliza un poco más, porque vos decís cómo puede ser, ¿no? Acá, Emilce, tenemos un antecedente muy bueno, mucho más democrático. En mayo del 2018, después de la famosa audiencia provincial en Santa María, que duró como más de una semana, se realizó una audiencia pública municipal presencial aquí en Cosquín durante 2 jornadas. Y nuestro Consejo Deliberante de entonces, varios de sus miembros están aún en el Consejo Deliberante actual, nuestro Consejo Deliberante escuchó a las, no sé, 150, algo así, personas que expusieron en esos 2 días. Se juntó todo un expediente con las ponencias por escrito. Y se tuvo en cuenta eso para rechazar en aquel momento el estudio de impacto ambiental, que era tan desprolijo, cuando el proyecto era llevar la autovía por las sierras. Así que, dado ese antecedente democrático participativo, esperamos que este año también se abra una instancia participativa para que nos podamos escuchar en esta situación en la que estamos, en donde se nos viene un proyecto con una obra faraónica y tenemos tantas deudas internas, tantas cosas por solucionar, empezando por el servicio de agua y, bueno, siguiendo, como ya dijimos, por salud, educación, trabajo, vivienda, etcétera. Así que en eso estamos. Con ese buen antecedente, quién sabe, ¿no? Esperamos tener esa instancia de audiencia pública municipal presencial para poder escucharnos entre nosotras y que nos escuchen nuestros concejales y nos tengan en cuenta. Adriana, te agradezco muchísimo la invitación, la posibilidad del diálogo y estamos en contacto. Muchísimas gracias por este espacio, Emilce. Muchos saludos para todas. Chau, chau. Hasta luego. Allí la escuchabas en Detrás de los Hechos, en Radio Inadita 103.9, a Adriana Arriaga. Ella es integrante de la Asamblea Ambiental Cosquín y nos renovaba, porque lo venimos diciendo ya hace varios días, esta invitación a la marcha en su edición número 13, una nueva marcha por el agua, la tierra y la vida aquí en nuestra ciudad de Cosquín. Esto será mañana, como decíamos, 13 de febrero, y es para el que nunca participó. Una, como ella lo describía, ¿no? Una marcha con mucha alegría, con consignas claras, con la posibilidad de que participen chicos, grandes, medianos, de todas las edades, a partir de las 19 horas en Avenida San Martín y Obispo Bustos, en esa esquina, allí se hace la concentración y después se marcha hacia Plaza San Martín de nuestra ciudad de Cosquín. Habrá gente de muchos lugares, no solamente de Cosquín, de otras localidades, de todo el corredor, de todo el Valle de Punilla, así como de otros valles que van a venir a ser parte de este pedido, de este reclamo, de esta visibilización de problemáticas sociomedioambientales y específicamente de una que nos toca extremadamente de cerca, te diría que de alguna forma nos traspasa la piel, que es la autovía, en este caso por el oeste. Seguimos con más, dale que nos tenemos que ir a Vía Ledmacé.